siéntate ahí y espera que yo pase. Para que veas el fruto de nuestras entrañas. No te permito ni un beso, ni una caricia. Oye, mira, no, porque manchaste el nombre de este hombre que es su padre. Para que veas el fruto de nuestras entrañas. No, no te permito ni un beso, ni una caricia, porque tú manchaste el nombre de este hombre que es su...